están? ¿Listos para un nuevo recorrido por las tierras del inframundo? Prepárense, porque en esta ocasión escucharán un relato que nos mostrará el poder de las fuerzas infrahumanas que siempre andan en la búsqueda de una pequeña coyuntura para posesionarse de nosotros, ya que somos tan vulnerables de nuestras pasiones. Vengan, vengan conmigo y con Cassandra. A lo lejos se ve la estructura de una gran mansión, solitaria, triste, iluminada apenas por una luna llena amarillenta y cubierta con jirones de nubes negras, como presagiando a mi amiga la muerte, que amenaza con su mortífera guadaña, esperando el momento de cegar la vida débil de la mujer moribunda que está en confesión con el cura del lugar. ¿Te imaginas? Vayamos hasta su lecho de muerte y escuchemos con atención su historia. Padre, confesión, por favor. Mi alma lo necesita. Por favor, padre. Sí, hija. Dime, te escucho. Confía en mí. Tranquila, habla. Hace 8 años me casé con un buen hombre. Él me quería. Al apagar la luz, sentí unas manos de fuego que rodeaban mi cuerpo y un pavo caliente, sulfuroso. Los brazos eran como de piel con escamas y sin poder defenderme, padre, fui poseída. Estoy segura de que fue el demonio quien me violó esa noche de bodas, padre. No quise decirle nada a mi esposo porque era terrible la experiencia. ¿Por qué él estaba tan tranquilo? No le noté ninguna actitud extraña. Su comportamiento era como si él hubiera sido el complacido. ¡Qué barbaridad, hija! Regresamos a casa después de nuestra luna de miel y al poco tiempo me di cuenta de que estaba embarazada. Cuando llegó el día del alumbramiento, ¡ay! Fue tan difícil para mí. Pues eran 2 criaturas, padre. ¿Dos criaturas? Vamos, señora Nerina, puje, puje, puje, puje, por favor, puje más. Listo, es una niña. Pero falta uno, y parece que viene al revés. Ya, ya, por favor, 1,000 cuchillos que me desgarran por dentro. Ayúdenme, por favor, ayúdenme a quitarme estos dolores tan infernales. ¡Ay! Después de un largo sufrimiento, con sorpresa vi que eran unas mellizas. Eran tan iguales que no se podía distinguir una de la otra. A la que nació primero le pusimos Litia y a la segunda Gerina. ¿Quién habla? ¿Eres tú, hermana? ¡Qué milagro que me hablas! Ay, no me agradezcas la llamada. Tengo problemas económicos y quiero pedirte que me permitas vivir, por favor, en tu casa. Axiel nos ayudará con las niñas. Por supuesto que te lo permitimos. Vio a las mellizas, le encantaron. Se fascinó con ellas, al grado de cuidarlas con exageración. Hasta celosa estaba de nosotros, porque las acariciábamos o las cargábamos. Eso le daba gusto porque, Bueno, a mí me daba mucho gusto porque mi hermana demostraba que las amaba de verdad. Mira, Teresa, estas medallitas que le compramos a las niñas con la imagen del Sagrado Corazón. ¿Ya viste lo que les trajo tu marido a las niñas? Dos gatitos, para que jueguen con ellos. Están muy lindos. Uno es blanco y el otro es negro. Sí, están muy bonitos. Ojalá que los cuiden. Tienen que ponerles nombre. Querina, ¿qué nombre le vas a poner a tu gatito? Dame tu gato blanco. Me gusta más. ¡Dámelo! ¡No, mami! ¡Dame a mi gatito! ¡No te lo quedes! ¡Mami, mami! ¡Dime que me lo des! ¡Dime que me lo des! ¡Dame a mi gatito! Al otro día, cuando estábamos esperando que las niñas salieran de la escuela, mi hermana, mi amiga y yo íbamos a los gatitos para que jugaran con ellos. La hijita de mi amiga se dirigió al tobogán. Gerina acariciaba a su gatito desde la cabeza hasta la cola apasionadamente, mientras miraba fijamente a la hija de mi amiga. Seguí su mirada y noté que las láminas del tobogán se levantaban como filosos cuchillos, esperando que la niña se lanzara por la resbaladilla. Sin esperar, corrí por ella. La tomé de los brazos, bajándola del juego, evitando así su muerte. Noté que Gerina se enojó tanto que apretó a su gatito hasta asfixiarlo con sus manitas, y con un desplante inusual en ella lo tiró. No podía creer lo que mis ojos veían. No me lo expliqué. No sabía esa reacción de la niña. Casi al mismo tiempo vi a mi hermana como interrogándola con un semblante de complacencia. Más tarde me comentó: ay, para ella es un juego. Es tan linda. No me agradó lo que hizo Gerina, pero pensé que era una travesura. Por la noche me disponía a dormir cuando escuché unas risas que venían de la otra habitación, y con sigilo me dirigí hacia ella, abriendo la puerta, cuando vi a mi esposo y a mi hermana besándose, padre, y consumando una traición en mi propia casa. Proferí una maldición de enojo y me dirigí a castigar a los adúlteros, pero el llanto despiadado de mi Litia me distrajo. ¿Qué tienes, hijita? ¿Por qué lloras así? Gerina se llevó a mi gatito. Me dijo que lo va a matar. No la dejes, mami, no la dejes. No te apures, hijita, no te apures. Vamos, vamos a que duermas. Yo te traeré a tu gatito. Al día siguiente apareció la mascota de Litia, destrozada por unos dientes diabólicos. No podía ser de otro modo. La hazaña era terrible. Calma, hija, calma. Ante tantos sucesos extraños, una noche me levanté y vi a las mellizas salir de la casa. ¿Pero cómo? Sí, era la medianoche. Las seguí hasta un lugar en ruinas. Era una noche espectral. La luna llena se escondía tras las nubes, dando más oscuridad a la zona. Por un momento las perdí. ¿Y qué ocurrió entonces? Pero unos murmullos me condujeron al lugar. Observé un semicírculo hecho por seres oscuros, con vestimentas negras. Solo el brillo maligno de ojos rojizos resaltaban en la noche. Calma, hija, continúa. Frente a ello, un ara en honor a Belcebú, bajo una estatua de 3 metros con cuernos retorcidos. Y pies de macho cabrío, padre. Jesucristo. Murmullos de rezos al revés le daban al lugar un siniestro ambiente. Sobre ellos revoloteaban macabros espectros. Mi hermana y mi esposo presidían el rito. La luna iluminó una plancha de sacrificio. ¿Pero cómo una plancha de sacrificio? Sí, y en ella acostada estaba mi tía. Erina blandía una daga retorcida sobre el cuerpecito de la niña. Sin pensarlo, entré al círculo. Desarmé a Gerina, desaté a Litia y huimos, padre. ¿Y qué hicieron después? ¿Cómo huyeron? Pues corrimos. Corrimos hasta llegar a la casa, encerrándonos a piedra y lodo. Es que mi esposo y mi hermana Teresa, seguidos de Gerina y demás entes, nos perseguían. Pero inexplicablemente, la turba se esfumó en el aire, menos Gerina, que entró y con una dulce voz, padre, me dijo... Mami, no te enojes, solo estábamos jugando. ¿Por qué querías matar a tu hermana? ¿Quiénes son la gente que nos perseguía? Contesta, Gerina. ¿Por qué sonríes? ¿Te estás burlando de mí? No te vayas. ¡Contéstame, Gerina! ¿Qué le pasa a esta niña? Tengo que buscar ayuda. Voy a buscar al profesor Álvarez. A la mañana siguiente, fui a buscar al profesor. Él era un estudioso de la antropología y le apasionaba adentrarse en los misterios del inframundo. Le comenté con todo detalle, punto por punto, y el profesor se quedó pensativo. Un momento. Y sacó de un cajón unos documentos que más bien parecían papiros y los extendió con cuidado en su escritorio y me dijo: ya es tiempo de que las huestes de Satán hagan su aparición. Vienen en busca de almas. Y se posesionó del embrión para que a través de la inocencia lograrlo. Usted fue el vehículo para traerla al mundo. No puede ser, profesor. ¿Y qué tenemos que hacer? Mañana le llevo unos escritos que nos van a decir de qué forma combatir y deshacer el mal. Al día siguiente, esperé al profesor y por la mañana tocaron a la puerta. Me apresuré a abrir. Un muchacho me entregó un mensaje que decía: cuando reciba esta nota, le ruego que acuda a mi oficina, no tarde, es muy importante. No esperé más y me dirigí a la oficina del profesor. La puerta estaba abierta y entré llamándolo sin recibir respuesta. Las cortinas estaban corridas y había una penumbra extraña. En el fondo de la oficina había una figura parada al lado de un bulto inerte. Prendí las luces y allí estaba Gerina, sonriendo, sostenía en las manos la cabeza sangrante del profesor. ¡Qué barbaridad! ¡Ay! Con la maldad en su rostro, salió apresuradamente de la oficina. Yo creí volverme loca. No entendía nada. ¿Qué hacía mi hija ahí? ¡Cuántas preguntas sin respuesta, padre! ¡Ay! Con los ojos nublados por el llanto, salí con el alma destruida por la terrible escena que presencié, padre. Natural, hija, natural. ¿Qué hacer, padre? ¿Cómo solucionar ese problema? ¿A quién acudir? ¿Cómo denunciar el hecho ante cualquier autoridad si se trataba de mi hija? ¡De mi niña chiquita! ¿Qué hacer, Dios mío? ¿Qué hacer? Esas entidades tienen que regresarse al inframundo. No pueden quedarse entre los humanos. Hay que arrancar el problema de raíz. ¡Chamana! Tienes que ir y hacer que la madre desaparezca a su hija. ¿Tú crees, nominado señor, que la madre acepte deshacerse de su hija? Tienes que lograrlo, porque las consecuencias serán trágicas. Aún estamos a tiempo. ¿Qué ordena, señor? ¿Por dónde empezamos a atacar al maligno? Para terminar con la maldad del inocente, se tiene que invertir el sacramento bautismal. Pero eso lo tiene que hacer la madre. Así es. Tendrá que hundir la cabeza de la niña en el agua hasta terminar con la maldad. Así pues, chamana, tienes que apurarte. Busca los papiros y sigue sus instrucciones. Así lo haré, señor. Ya no podemos permitir tanta maldad contaminando la inocencia. Hasta pronto, señor. Hasta luego, chamana. Mucha suerte. Tengo que buscar los documentos. Aquí, en la oficina del profesor. Tengo que ayudar a esa pobre madre. Bien, aquí está. Muy bien, aquí está la dirección de Enedina. Ojalá y la encuentre, ya que la luna es propicia para hacerlo hoy mismo. Hazlo, Enedina. De otra forma, no vamos a poder cortar la maldad. Y puede contaminar a su otra hija. Está bien, chamana. Lo haré. Vamos, pues. ¿En dónde está Gerina? En su habitación. Está muy entretenida con sus juguetes imaginarios. Suba por ella. Y vamos a la pileta del agua. Gerina, hijita. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué haces con esa aguja de tejer? ¡Estás torturando a tu hermanita! Ya, ya. Ya, mi vida. ¡Quítate, Serina! ¡Dame esa aguja, niña perversa! ¿A dónde me llevas, mami? ¿Vamos a salir a los juegos? Sí. Vamos a salir para que juegues. Yo quiero que venga también mi hermana. Tráela, mami. ¿Quién es la señora vestida de blanco, mami? ¿Es doctora? No me gusta. ¡Córrela! ¡No la quiero! ¡No voy a ir contigo y esa señora! ¡Déjame! ¡Suélteme! ¡Me quiero ir a mi cuarto y seguir jugando con mis amiguitos ya! No te apures, hijita. La señora no se va a hacer nada. Ella es mi amiga. Mientras tú juegas, nosotras platicamos. Anda, vamos, vamos. Está bien, mami. ¿Puedo llevar conmigo mi muñeco? Sí, preciosa. Llévalo contigo. Hemos llegado al aljibe. Pero no creo poder, chamana. No, no voy a poder hacerlo. Es mi hija, no, Dios mío. No. Lo tienes que hacer, Enedina. Es necesario. Yo estoy rezando y la luna ya está en el cenit. Vamos, vamos. ¿Qué esperas? Ya. Ahora sube al aljibe y hunde su cabeza en el agua. Está bien. Lo haré. Ven, Gerina. Ven. La niña se resistió, pero la tomé de sus manitas y la arrastré hasta la orilla del aljibe. Y sin pensar más, hundí su cabeza en el agua, tratando con ello de borrar la maldad que se había posado en su cabecita. Pero no me di el tiempo ni mis fuerzas, padre. Cuando la saqué ya estaba muerta. Pero yo sabía que estaba limpia de la perversidad diabólica. Enedina, ¿pero qué ha hecho? Qué linda está mi hija. Parece que está dormidita. Su cara está tranquila, angelical. Perdóname, Dios mío. Cuando la iban a bajar a su tumba, se desató un aire gélido, como vaho de serpiente. Todo en el panteón era un caos. Las flores y las coronas empezaron a arder. La tierra removida se confundía con el aire que nos cegaba, sin poder ver bien lo que sucedía. Los sepultureros, como pudieron, bajaron la pequeña caja cubriéndola con tierra. Colocamos sobre la tumba lo que quedaba de flores y coronas y nos retiramos. Esa noche sentí una rara inquietud y una ansiedad que no me dejaba dormir. Quise ver a Lidia. Estaba dormida y fui a su habitación. Lo que miré me paralizó de terror. El cuerpecito de Gerina estaba tendido en la cama y Lidia dispuesta a sacrificarla con una daga. Atrás, en el fondo de la habitación, estaba su padre, su tía y alguien a que no conocía. Fue lo último que vi. Un fuego en mi pecho me derrumbó. Desperté en esta cama, padre. No sé por qué estoy aquí. Siento que me muero. Mi corazón no me responde, padre. Dios es bueno conmigo al permitirme hablar con usted. ¿Cómo supo que yo lo necesitaba? He venido porque era necesario que supieras antes de morir que el haber asesinado a mi enviada tiene su castigo. Vengo por ti. Yo soy el anticristo. Así es, mis siniestros amigos. No siempre triunfa el bien. Y la pobre Nerina se dio cuenta hasta el final. Los laberintos del mal son muchos. Y no me he adentrado a todos. Pero sigamos conociéndolos. Los espero para que me acompañen.